cnqradio.com con notas exclusivas. Tiene que ver también con el trabajo que venimos haciendo con varios chicos allí de la región cubriendo este deporte. Y bueno, tenemos una especie de mimos en los últimos días y queremos difundirlo hacia todos los que le interesa el rugby. Y a los que no le interesa o no vieron mucho, es como que están ante la posibilidad de ver el futuro del rugby mundial, así que es una buena iniciativa. Bueno, ¿qué está pasando? Porque vimos los titulares en los diarios y demás. De hecho, le comentaba, estaba en el gimnasio y me encuentro con unos sudafricanos y digo, bueno, algo está pasando en Corrientes, algo interesante seguramente. Sí, la verdad que sí, es un esfuerzo que no se da, nunca se dio en la historia. Uno, por ahí, como historiador, analista, que le gusta recorrer lo viejo y lo archivo, no encontramos con los viejos periodistas de rugby algún centro así. Que lo llamen test match oficial en Corrientes, creo que es la primera vez en la historia. Han venido equipos provinciales, han venido equipos regionales, juveniles de otras categorías, no solo M20, y sobre todo, bueno, llamándole Burne también y sumándole al Chaco, tampoco nunca hubo un test match oficial, hablando de lo que significa los seleccionados A enfrentándose. El año antepasado vinieron los Pumas Barbarians, pero Barbarians más que es un rejunte de entusiastas que pertenecen a una región francesa y vienen a jugar acá, tienen muy buen nivel, eso queda claro, pero test match oficial nunca ha sucedido en la historia y eso es muy bueno. Arrancando con M20, por bueno, lo que son las infraestructuras, por lo que es el contacto dirigencial, por lo que puede dar Corrientes, pero estamos a un paso increíble de lo que está sucediendo en el rugby, no solo correntino, sino en la región. Claro. Y vino Sudáfrica, que en potencial aparece como hoy el mejor equipo del mundo, menores de 20, o sea que mejor que eso, imposible. Para la gente que pudo ver el sábado, jugaron suplentes, tuve la oportunidad de hablar con los dos entrenadores y me dicen que esta tarde están los equipos titulares, los que ya van a priorizarse de cara es el tercer partido el fin de semana y a partir de allí dejar la lista definitiva para ir al Mundial de Francia. Uh-huh. Yo creo que más allá de ser día hábil y que el marco de público en Aranduroga fue increíble, uh-huh, hoy va a pasar lo mismo, porque aquel que tiene ganas de ver rugby, aquel que le gusta rugby, aquel que tiene la tarde libre y quiere tomar un buen mate, lo que es ideal. Y eso también es algo importante destacarlo, ¿no? Es como que la organización se fijó hasta en el clima, más allá de que la previa estuvo embarrada y con mucha lluvia y dejó anegados los accesos a ambos clubes. Yo creo que los dos días que tocó con los Pumitas Baby Box acá es increíble, ¿no? Uh-huh. Mariano, a ver, ¿cuán importante es para el rugby correntino este tipo de eventos? Y si, bueno, a futuro esto puede sentar precedentes, digo, para la Unión Argentina de Rugby utilizar a Corrientes como una de las posibles sedes a futuro, no sé si para un partido de los Pumas, porque en infraestructura creo que falta un buen tramo, pero cuán importante es para la región, para la provincia, para la ciudad y para los jugadores de rugby de aquí de la provincia. No, es importante para todos crecemos, Matías, con esto, crecen los dirigentes, los jugadores, el staff de entrenadores, coaching, crecen los periodistas, obviamente. Una de las anécdotas que tenemos los periodistas, y que no va a quedar en la historia, es que el David Terón, que es el entrenador, el kick coach de Sudáfrica, nos pidió a los periodistas poder estar aquí en el palco, en Aranduroga, uh-huh, y desde allí dirigió su equipo. Yo te digo, africanos entendemos muy poco, es una mezcla de portugués con holandés llevado al inglés. Se manejan muy bien con el inglés, pero sí, los gritos que le daban a sus jugadores eran señas increíbles de un entrenador a un dirigido de primer nivel de rugby. Entonces se aprendió mucho. Estaba el jefe técnico de un equipo completo, porque se sabe que Sudáfrica es potencia mundial. Sí. Verlos trabajar, digo, es algo increíble. Entonces crecemos todos. Y también hay que ser realistas. Yo creo que más allá de un test match juvenil M20, Corrientes no da para más. Para traer los Pumas a su resistencia hay una serie de requisitos que debe tener la selección de fútbol también, no debe tener la selección de básquet, hablamos de hotelería, de capacidad, de infraestructura, de canchas alternativas para entrenamiento y para partido, para todo eso. Corrientes hoy por hoy seduce a la hora del esfuerzo y de las ganas y el sacrificio que le ponen los dirigentes, pero hoy no tenemos ningún escenario como para albergar un poco más que este partido. Entonces aprovecharlo, sacarle el jugo, ver 12 de los fuequitos que dentro de 2 meses van a ser protagonistas en un mundial, y de aquí a futuro saber que los 30 que entren en la cancha, 25 van a ser líderes del rugby mundial. Entonces con eso querer crecer y quedarnos en las ganas de haber visto este partido, más que eso no, Matías. Mariano, buen día, Ximena te saluda. ¿Cómo estás, Mariano? Ahora que vos tocaste el tema mundial que se estará desarrollando en Francia, ¿digo bien o me equivoco? Sí, en Francia. En Francia, del 5 al 23 de junio. ¿Cómo ves vos que obviamente seguís muy de cerca el rugby, que hablabas también de un crecimiento, que esto sirve obviamente para un crecimiento en todos los sentidos, en todos los aspectos? ¿Cómo ves el rugby a nivel nacional, a nivel selección, a nivel mundial? En este caso, en el caso de los Pumitas, obviamente, porque estos son también torneos preparativos para llegar a ese encuentro que es lo máximo y que todos en este último tiempo, sobre todo, ha crecido mucho el rugby aquí en nuestro país y también ha tenido en este último tiempo más adeptos. Tal vez tenga que ver con aquella consagración histórica, el tercer puesto histórico de la selección nacional y demás. Mucha más gente se interesó, muchos más chicos hoy quieren practicar. ¿Cómo lo analizás en líneas generales al rugby teniendo en cuenta el próximo mundial? Y el próximo mundial que viene es más que nada para los chicos y el fogueo. Argentina hace 20 años era potencia del mundial. Fuimos bicampeones con Capitán Correntino, si lo recuerdan a Francisco García, un gran jugador en la historia de Aranduroga. También en algún mundial viajó Romantino, Pretaragüí. Eran épocas de los años 90 en los cuales era el mundial FIRA, y que ahora ya está impuesto por la IRB y que les permite el ingreso con mejores equipos a los del hemisferio sur. Por eso Argentina pasó a ser de primero, segundo, tercero, siempre en los mundiales juveniles, a quinto, sexto y séptimo, por el roce y lo que tienen los demás seleccionados. Pero igual somos potencia, y en ese sentido juvenil lo veo muy bien. Creo que tenemos que hablar de otra situación. Hoy por hoy, para ver los Pumas con potencias mundiales, antes era... Yo recuerdo cuando arrancaba en esto, ver a Nueva Zelanda en Argentina era cada 5 años y con suerte, si no traía un equipo B. Claro. Hoy va a venir todos los años. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.